¿Sabes qué nos gustaría, Ezequiel? Que esto se lo hemos pedido y se lo estamos pidiendo a cada uno. Que vos te puedas presentar. O sea, no que te presente yo, sino que vos te puedas presentar. Pues tenemos gente que hace muchos años que está, seguramente antes que vos. Hay gente que ha venido con vos, con tus viejos. Y hay gente que está de no hace mucho tiempo. Diría que incluso que se ha venido a hacer la cuarentena acá y que hasta tiene un domicilio acá probablemente y ya pueda votar en la elección. No sé. Pero sería lindo esto, que vos te presentes, pero como vos lo sentís. Mi nombre es Ezequiel Calvano, estoy hace más o menos 25 años aquí en la zona, vinimos con mi familia, la familia Calvano, bueno, mi vieja que se nos fue el año pasado, Rosita se habrá hecho ravioles, creo que todo, desde Tito Sánchez hasta todos los vecinos han probado los ravioles de la vieja, digamos, cuántas cosas hemos pasado hermosas, y somos una familia que es urbanícolas desengañados, podemos decirnos. Nos fuimos de vivir a 10 cuadras del Congreso, a venir a este paraíso natural. Pudimos establecer nuestro emprendimiento familiar, un emprendimiento turístico familiar llamado Cabañas La Betty. Y desde que llegué, dije, bueno, voy a estar tranquilo. me voy a dedicar a esto, a aquello, al otro. Y en cierta forma, mucho de eso pude hacer, pero también hay un costado que uno siempre tiene, que tiene que ver con las luchas sociales, ambientales, bueno, todo lo que fue surgiendo después, culturales, comunicacionales, como lo fue la radio comunitaria, digo, pero simple vecino. Yo, si me tengo que presentar, soy un simple vecino que desde que llegó con su familia, no hemos parado de hacer cosas. Viniste en una edad difícil. Sí, Porque 20 y viniste pico de años. siendo un adolescente joven. Viniste en una edad Bueno, es el muchacho difícil. que eras muy flaco y tenías el pelo largo, me dicen, ¿viste? Sí, ese era yo. Ah, ¿sabes Largo. por qué te digo esto? Porque viniste. Porque también pienso en los jóvenes y también pienso en ser joven Punta Indio. Entonces, vos viniste siendo un adolescente joven a Punta Indio. O sea, tus viejos vinieron y vos viniste en esa edad donde uno está buscando el encandilamiento de los focos de neón, Mira, el mi encandilamiento. compañera no me quiso, digamos, acompañar hasta acá. La mamá de mi hijo más grande, Alejandro ya tiene 22, yo me lo traje cuando era un purretitito, así chiquitito, 3, 4 años ya hizo el jardín, mi hijo, Alejandrito Calvano, que le mando un abrazo, seguramente lo está escuchando. Y ella se quedó en Buenos Aires, justamente por esto, ¿no? No, que al campo, pero ¿qué? Punta Indio. Yo respeté la decisión de la madre. Y digamos, en consenso salió de que venga para acá. Eran épocas difíciles, estamos hablando finales de los 90, el 2001. Era un momento, no, eran matadores de sueños. Claro, Nosotros y es a difícil. contramá éramos los salmones, Claro, a contrapelo íbamos. y por eso te decía eso a raíz de lo que vos me dijiste, porque además en esto de también buscar conocer al candidato o la candidata desde otro lado, digo, elegir Punta Indio siendo joven no es lo mismo que elegirlo a los 40 o a los 50, o a los, digo, no es lo mismo. ¿Qué te llevó a elegirlo? ¿Qué te llevó a bancártela y desarrollar todo lo que hiciste hasta acá? En esa edad, donde uno en realidad quiere rock, diríamos, ¿no? Al más alto nivel. Yo seguí viajando para hacer rock, inclusive tuve 22 años con mi primer y mi segunda banda de rock, así que seguí ligado a Buenos Aires, pero aquí en Punta Indio, no me quiero poner esotérico, pero hay una energía, hay un imán, al que nos atrapa y al que no le gusta, no le gusta. Desde que soy muy pequeñín, veníamos al ex ACA, al Automóvil Club, y yo no recuerdo otro lugar cercano a la capital. Donde la pasábamos tan bien como acá. Mirá que íbamos a Varadero, que queda a la misma distancia, para el otro lado, digamos, 150 kilómetros. Bueno, no, ningún lugar nos atrapó tanto como no sé, la magia del bosque nativo, este Río de la Plata. Uno cuando es porteño, viste que el Río de la Plata también es madre, ¿no? El Río de la Plata cerca, con lo cautivante que. No sé, no, hay un clima en este lugar, hay algo que uno a veces no se lo puede explicar cómo termina siendo nuestro lugar en el mundo. Y yo muy joven dije, no, quiero estar acá por el simple hecho de que Alejandro iba en bicicleta a la escuela. Y yo donde vivía, eso pasaba cuando recién había nacido. O sea, no cuando yo estaba entrando en la adultez, digamos, uh-huh. ¿no? Inclusive ya de adolescente, ya Capital Federal era un lugar donde no se podía, como me acuerdo que comíamos con la mesa en la puerta de la casa. Uh-huh. En pleno barrio Parque Patricio, Constitución, San Cristóbal, comíamos. Bueno, acá volvimos a ver ese esquema. Puerta uh-huh. tranquera abierta, puerta abierta a la casa, nos conocemos todos. O sea, ¿viste esa sensación de barrio, uh-huh. ¿no? Que vos la podés tener acá, donde todos se conocen, un clima familiar. Y por eso fue la elección de ese emprendimiento que llevaron adelante y la forma en que lo llevaron adelante. ¿Tuvo que ver eso? Nosotros, desde que llegamos, nos tiraron abajo siempre. Fuimos a la municipalidad, queríamos poner un hotel, mi viejo. Ajá. Dijo, no, un hotel acá. Se le reían de, si ya el hotel argentino no está más, jajaja. Ja. Digo, se nos reían todos, porque acá el turismo no va más. El ACA ya, quedó en nada. Sin actividad, el turismo, no había nada. Uh-huh. Somos de la camada pionera. Susi Weiss, otras cabanitas, Santa Rita, somos 4 o 5 de la camada pionera de la refuncionalización del turismo. Uh-huh. La verdad que yo no me esperaba que Cabañas La Betty iba de una cabanita a hacer 2, 3, hoy tenemos 7, poder tener inclusive en su momento el restaurante a pleno, bueno, el pequeño spa que habíamos construido. Todo lo que hicimos acá realmente no... fue soñado, pero viste esos sueños que es difícil de materializar. Uh-huh. Y de a poquito lo pudimos ir llevando adelante. Mira qué interesante. Uh-huh. Son algunas de las cosas que me parece que a la hora de conocerte en esto, pues a veces uno cuando conoce al candidato, acá, como decís vos, son todos, en sí ya lo conoce por lo de siempre, lo que dicen todos, ¿no es cierto? Que en realidad nadie te conoce. Exacto. Entonces siempre hay alguna cosita ahí atrás. Y me parece que esto es... La gente cree conocerte porque lo que dicen o no dicen, claro. Creen o no creen, pero no te conocen. Claro, y entonces yo escucho estas cosas y te escucho, digo, pero mira vos, cómo vinieron, por qué vinieron, cómo arrancaron, por dónde fueron. Otra historia, cambia la imagen. Sí, creo que sí. Cambia la imagen. Bueno, mi hijo está en el hospital y... Cuando nos vinimos a Punta Indio también estaba en el hospital. Ajá. Por el mismo tema. Mira. Lo coronario. Uh-huh. Infarto, trombosis. Así que bueno, le mando un saludo para que tenga pronta recuperación. Pero lo que lo trajo acá fue eso, la salud. Mira. Mi viejo y mi vieja quisieron ganar en salud. Perder, lógicamente, pues no es el mismo estilo de vida que tenían mis viejos allá, en cuanto a que tenían un trabajo muy bueno, etcétera, etcétera. Pero decidieron abandonar todo para venirse acá y ganar salud, años de vida. Y yo me copé de minuto cero, cosa que no pude lograr con mi hijo. No quiere venir a Punta Indio. Bueno. Alejandrito querido, claro. Te amo mucho, venite con papá. Quiere estar en la ciudad, bueno. Y bueno, ahí están las opciones. Cuando vos viniste no había internet, no había nada, imagino. No, que no, nosotros época... trajimos el internet con la Betty, la película Anthony Hopkins. Opa. Así que 2008, si no nos hacía la película. Mirá. Así que yo hice un rezo, fui caminando de rodillas a pedirle a la cooperativa eléctrica y en ese momento, bueno, hasta ahora también, Magdalena Virtual, que es la empresa Bonical, ¿sí? Que se pongan de acuerdo y que hagan, bueno, y ahí a partir de la película de Anthony Hopkins tuvimos internet en el pueblo. Mirá, bueno, y la Betty fue el primer usuario. Claro, porque vos en tu juventud sos un tipo tecnológico, porque los instrumentos, tocar música... No, pero soy de la bisagra anterior, soy analógico. Bueno. Me hice con el tiempo. Mirá, para mandar un mail de la Betty, uh-huh. yo me tenía que ir a la diagonal de... bueno, o al YPF, nos teníamos que ir hasta allá para mandar un mail de respuesta de si teníamos lugar o no lugar. Yo a veces llegaba a responder el mail y el turista ya lo tenía acá. Mira. Porque me había mandado el mail el viernes a las 5 de la tarde. Así claro. que con eso más o menos te resumo cómo estaba la cuestión tecnológica en ese momento aquí en Punta Indio. Bien. Mira, lindas cosas para conocerte, esas que estás contando. Ahora... Vamos a ir a otra pregunta, porque vos, que sos hombre de radio, también sabes que tenemos los tiempos acotados, ¿no? Pero vos algo dejaste entrever recién, cuando arrancaste a hablar, sobre algunas actividades que fuiste desarrollando desde que llegaron acá, desde que tus viejos vinieron y vos también viniste, cómo te fuiste enganchando en varias. Y estaría piola que amplíes un poquito más esta experiencia que vos tenés previa, ¿no? En todo lo que es esta cuestión de lo que se llama comunidad y que nosotros insistimos tanto en lo comunitario, en el trabajo comunitario, el trabajo sociocomunitario. Digo, que nos agregues algunas cositas más a esto que vos quizás como que lo dejaste así al pasar, lo titulaste y lo corriste por bueno, ahí. Todos se acuerdan el gimnasio La Betty, por ejemplo. Fue lo primero que hicimos, abrirlo era para el turista, lógicamente, pero de lunes a viernes lo abríamos para la comunidad. Venía el médico del pueblo, venía Hernán, que era delegado en ese momento, a hacer fierro. Venía, qué sé yo, toda la hay gente que me encuentro y me dice, yo iba a tu gimnasio. Ah, mirá vos qué bien. Y por ahí uno se olvida. Y un montón de gente, de lunes a viernes, el primer gimnasio de la zona. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, te cuento, después nos pasó, qué sé yo, la lucha por el parque costero fue del día cero hasta que pudimos crear una institución intermedia, que hasta el día de hoy sigue funcionando, que es Amigos del Parque Costero. Soy miembro fundador, fui el primer vicepresidente de esa institución. Después, qué sé yo, hicimos desde el Indio Rock, en el 2010, que trajimos a la Valvular, me acuerdo, fue un, bueno, impresionante también, éramos un montón organizándolo. Eso creo que fue lo primero comunitario, con más de 50 chicos, chicas en toda la región organizando un festival de rock, porque no había nada, absolutamente nada. Bueno, después, lo de la radio, me acuerdo, con Esteban, una vuelta, nos encontramos en un lugar, hicimos en una pequeña radio que había acá también, un año y medio habrá durado esa radio, no me acuerdo cuándo, una radio privada, también hice programas de radio, y ya soñábamos que podíamos algún día tener una radio, bueno, esto no imaginábamos la radio comunitaria, claro. Pero algo así también, y bueno, y después todo lo que tiene que ver con lo cultural, qué sé yo, cantidad de artistas que hemos traído, medios de comunicación, hemos promocionado con La Betty, yo utilizaba la promoción que hacía La Betty y compartía con el resto del pueblo la promoción al distrito, a Punta del Indio, al turismo. Así que la verdad que hemos hecho, yo ya me olvido, ¿no? No podría repasar tantas cosas en las cuales nos hemos enrolado. La lucha cuando sacamos a los pescadores ilegales que estaban, la pesca clandestina que estaba aquí en el Espigón, en la época de Quiza. Bueno, luchas de todo tipo y colores. Toda esa experiencia, digo, bueno, no voy a soslayar. Al último momento en la militancia por eso, política. Hasta ahí yo no eso tenía... Eso lo que quería señalar. No. Yo no voy a soslayar que vos, en un momento, fuiste funcionario. Mucho después. Del gobierno. Por eso, fue el color es previo. Exacto. Todo esto es previo. Lo que vos estás mencionando fue todo tu la gestión de la película Anthony Hopkins. Ajá. O sea, hace un año gestionando esa película. Mira, como vecino, como un tipo que un vecino quería... que tenía un emprendimiento turístico y que quería que se conozca la zona y de qué manera se conozca. Siempre el ecoturismo, la producción sustentable, siempre están las mismas banderas. Con lo que le pifiaron fue con el director en la película, ¿no? Podría haber sido un poquito mejor. Sí, Jane Ivory era un hollywoodense que ya... Le podría haber salido mejor la película, ¿no? No, pero bueno. Fue una revolución que en Punta Indio... Este Anthony Hopkins, yo creo que fue el primer logro. Yo me sentí parte de ese logro, porque como siempre, bueno, la municipalidad le daba la espalda, ¿no viste? Porque era mucho laburo. Yo me puse a trabajar gratis para yo quería que venga la película, que muestren. Creo que, es más, lo que dejó la película Anthony Hopkins acá fue, creo, no me lo olvido, 10 millones de pesos dejó en 3 meses, repartido, pero... De remises y extras hasta alquileres de casa. Bueno, la verdad que para todos lados dejó una inversión importante y me acuerdo que el presupuesto anual de la municipalidad era 8 millones. Mira. Imagínate la importancia que te estoy diciendo. Sí, ¿cómo en tres meses? Bueno, realmente eran casi 300 personas que trabajaban y después todas las personas locales. Claro. Más de 200 personas locales laburando para esa película. Esto que estás señalando me lleva a la siguiente pregunta casi va solita. Porque acá estás mencionando todo lo que generó una película. Venir y que filmen algo acá, ¿no es cierto? Y pensando en Punta del Indio, puedo decir, mira. Y yo un simple vecino movedizo, vamos a decir. Claro, o sea, pero vos recién comentabas, el municipio tenía. No era nadie, no era nada. No, por eso hice, claro. Me parecía, digo, te preguntaba la época, exacto, porque vos en algún momento fuiste funcionario y me parece que está bueno entender cuándo una cosa, cuándo la otra, ¿no? Digo, también en este marco del conocimiento. Ahora, vos mencionabas que el municipio tenía 8 palos y la película dejó 10 palos, ¿no? Y esto me lleva a esta pregunta que también le hicimos al resto, pero me viene de perillas este ejemplo que vos ponés, porque ¿cuáles serían para vos los temas más importantes a desarrollar acá en Punta del Indio? ¿Qué es lo que hay que desarrollar acá en Punta del Indio? Primero, rápidamente, ordenar. O sea, está abandonado, está, lo que siento la gente me dice está abandonado, lo que uno ve también, ¿no? Uh-huh. Uno no es ciego, desprolijo, no hay trabajo, o sea, cuestiones básicas. Lo que pasó con la película en ese momento y lo que pasó con el turismo en general fue que el turismo trajo desarrollo, uh-huh. un desarrollo local. Me acuerdo lo de Ale, tenía venta de helados. No me olvido mal, el otro día lo hablé con Ale. ¿Te acuerdas cuando vendías helado? Tenía tres gustos de helados. Hoy tiene un camping y un restaurante. Y es una familia que le dio trabajo a otras familias del pueblo. Uh-huh. O sea, digo esto porque si no el turismo se toma como que es el Howard Johnson, el Sheraton y son empresas que después... No. Familias como la familia Calvano, en la Betty, trabajo a todo el mundo. Creo que nadie no pasó... siempre alguien pasó por la Betty a trabajar en algo. Uh-huh. Digo, y así sucesivamente. Éramos 4 o 5 emprendimientos, hoy somos... más de 40 emprendimientos turísticos que brindamos alojamiento. Así que fíjate si no creció. Trajo desarrollo. Por ahí la cuestión es el ordenamiento de ese desarrollo. El cómo se va a bien desarrollar de aquí en más y ya lo que ocurrió hasta esta etapa. Porque recordá que tenemos... El turismo muere literalmente en la década del 90. O sea, el hotel argentino de la década del 70 sin funcionar. El ex-ACA, o sea, ya no estaba más... las hosterías, bueno, todo lo que pasó, parece que acá cayó una bomba, ¿no? ¿Y qué quedó todo eso? Uh-huh. No hay una comunidad turística a la cual nosotros le podemos preguntar, che, hotel argentino, ¿cómo era Punta Indio? O che, hostería suiza, o todas esas familias que estuvieron detrás, ¿no? De ese desarrollo turístico, no teníamos nada, como que empezamos de cero, casi. Uh-huh. Teníamos la majestuosidad que es este escenario maravilloso, Reserva Mundial de Biósfera, la naturaleza, la paz, la tranquilidad, pero no más que eso. En ese momento, la tierra arrasada la hizo el neoliberalismo, esa acá del 90, que sacó el 1-1 y que eran pasajes a... Es que te ibas a Miami. Claro, por yo lo que te salía a venir a Punta Indio, te ibas a Miami. A Europa. Claro. Te ibas en 1-1, te ibas a Europa y te ibas a ir a Punta Indio. Bueno, claro. Y así cayó el turismo en toda la Argentina, ¿no? Punta Indio no fue la excepción. Aparte, ya Punta Indio en la década del 80 también venía castigada, ¿eh? Uh-huh. No es solamente la década del 90. Claro. La década del 70 fue el comienzo del declive, uh-huh. ¿no? Y finales del 60 también. Uh-huh. Pero mira, acá yo no me tengo que parar como quien lo piensa Punta Indio únicamente desde la órbita del turismo. Sería muy errado, ¿no? Pensarlo monotemáticamente. Para mí, acá tenemos cuestiones, yo recogí de la comunidad estos días que estoy caminando, que lo primero que quieren es que tener una propuesta donde el formato sea cabildo abierto. De la delegación, que sea abierta, comunitaria, participativa. Esto creo que tiene que ser, digamos, la metodología de trabajo. Gane el delegado quien gane, no importa. Pero creo que tiene que ser así. No una visión comunitaria, uh-huh. no una visión autoritaria. Esto, para mí, es como un sello de lo que yo pretendo de mi gestión a partir del 6 de diciembre. Después el tema que está en boga, mira, te voy a hablar rápido, seguridad, uh-huh. incorporar tecnología, es lo que me piden todos, mejorar el puesto de vigilancia. Uh-huh. Yo te digo la verdad, tiene que ser mínimamente un destacamento policial. Uh-huh. Es un puesto de vigilancia que hace más de 80 años no subió de rango. Después podés proponer un control vecinal, podemos tener todos, ¿no?, los dispositivos y con la tecnología, pero en seguridad... mínimamente digamos puesto de vigilancia tiene que ser ascendido a destacamento mínimo, si no, uh-huh. después bueno, va a subcomisaría o comisaría segunda. Creo que en ese tema ya pasaron cosas, ¿no? El tema de Sebastián Nicora, el Colo hace muy poquito, abril el año pasado. Creo que no lo podemos demorar más. Otro tema es la salud. Todos me dicen hay que mejorar la sala. A mí me encantaría poder hacer de la unidad sanitaria un pequeño hospitalito. ¿Viste? Como tienen las ciudades costeras, turísticas. Una cosita muy chiquita, pero bien preparadita. Y ahí en ese esquema también habíamos pensado crear la cooperadora, que no sabemos por qué, nunca se pudo crear, ¿no? Que la comunidad, digamos, aporta. Cuando hubo que hacer el techo... Esto estaba la existencia de la cooperadora en la sala. Sí, virtual. Estuvo virtual porque en algún momento desapareció y no se pudo reflotar. Entonces, en ese tema me parece fundamental, En ese tema me parece fundamental poder tener una cooperadora pujante, o sea que uno mismo desde la delegación abrir ese esquema y decir, bueno, vamos a ver quiénes son los vecinos. Si cuando hubo que hacer la única gestión que se hizo en 9 años, acá como obra pública fue el techo de la sala y hubo que convocar a todos los vecinos que gustosamente todos vinieron a colaborar. Pero no podemos, haciendo un asado, la única método de hacer una gestión. Está muy bien, perfecto, pero tampoco lo pudo manejar ni siquiera la cooperadora. Fíjense que lo tuvo que manejar otra institución. El dinero recaudado. Entonces me parece que la cooperadora no le podemos... Eso es una deuda pendiente que, digamos, el minuto cero tenemos que pensar una cooperadora para la sala. Una farmacia comunitaria, municipal, farmacia verde, me tiraron algunos de los chicos porque tendría un link bastante poderoso con las medicinales, con todo. Acá tienen carqueja, digo, hay un montón de cosas. Digo, la farmacia puede tener... La farmacia está en el suelo. Un perfil, claro, la farmacia está en el suelo. Bueno, pero la farmacia, sabemos que los adultos mayores, los jóvenes, bueno, todas las etapas de la vida, vos necesitás de alguna farmacia, tenés que irte a Verónica. Entonces, que gestionar una farmacia me parece que también es muy positivo. Después obras públicas, mitigar la erosión costera, yo lo tengo anotado como algo prioritario. Defensa civil y bomberos, otra deuda pendiente. Mejorar el acceso a la ruta 11, poder hacer esa ruta parque que soñábamos. Yo ya la sueño casi sendero vehicular, te digo, con la sinuosidad del camino, con cartelería, una ruta parque diferente, un acceso diferente a una reserva de biosfera, una reserva natural. Me parece que eso sería fundamental también. Como obras públicas, bueno, después mejorar todos los atractivos turísticos, poner en valor edificios históricos, no sé, como el ACA, es un edificio histórico. Hoy parece un certificado de pobreza, pero es un edificio histórico. La puesta en valor, eso tampoco puede esperar. Playas, balnearios, camping, recreo, todo eso tiene que estar sí o sí. Bien. Y después el tema de poder tener desde la municipalidad programas atados a Nación o Provincia, a INTA, a INTI. Por ejemplo, con un vivero municipal de nativa, maderable, huerta, medicinales, aromáticas, frutales. Esto creo que tiene que ser, junto con una compostera comunitaria y un biocorralón, esto tiene que ser una nueva realidad para tratar la materia verde, no como se quema, como si nadie lo viera atrás de la delegación, inclusive cometiendo un delito, ¿no? No se puede quemar materia verde, está penado por una ordenanza, y menos en el corazón de la reserva natural. Así que estas cuestiones, y sumado a esto también el tema del agua. Una red de agua potable, creo que estuvo muy bien el primer paso, ¿no?, de la planta potabilizadora, pero me parece que la red es el segundo paso, eso también es fundamental. Y después, bueno, soñar con la cuestión de planificar estratégicamente el turismo, el desarrollo del turismo, el tema de tener alguna vez un pequeñísimo puertito turístico deportivo como lo soñamos ahí en el Espigón, que sería el lugar indicado. Bueno, son todos temas que yo ya los vengo trabajando hace rato, inclusive. Hasta sé los ministerios competentes, la erosión costera, vas a la autoridad del agua, el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, hasta inclusive ya hemos presentado cosas cuando fui director de turismo. Muchas quedaron truncas, no se continuaron, se discontinuaron. Así que esas cuestiones son realmente muy importantes. Y después las energías limpias, articular con la cooperativa de luz, gestionar energías saludables, bueno, lo eólico, lo solar, el cuidado del medio ambiente, porque estamos en una reserva biósfera. Hay que volver a poner... Hay que otra vez la ordenanza 40, rever qué pasó con la ordenanza que la derogaron, perdimos la reserva natural y solo nos quedó un comité de gestión nos quedó. Eso hay que revalorizar ese comité de gestión y llevarlo otra vez a un ente parque. Así que bueno, también la reserva biósfera tiene que ser uno de los puntos centrales. Y después la modernización, el tema de la conectividad de Wi-Fi a través de puntos de acceso, de Wi-Fi libre, ¿no?, en todo el pueblo. Nos han pedido inclusive también un cajero automático, es un viejo anhelo. Hoy tenés que hacer alguna transacción, tenés que sacar dinero, porque todo, viste, vas para la tarjeta. Ya no se va a manejar más el papel dentro de poco. Eso en el siglo XXI se supone que... Y eso me parece que también es fundamental. Y después, por último, digamos que son cosas que están presentes y son socioculturales, se diría, la cuestión de las juventudes y los adultos mayores. Ahí tenemos que potenciar esa energía... Y la experiencia de los adultos mayores que nos pueden ayudar a mejorar el pueblo, talleres de oficios sustentables, de bienestar. Bueno, realmente nosotros hicimos en su momento el festival de yoga, muchísima gente se había copado. Es un escenario fabuloso para practicar esta disciplina. Así que la energía juvenil, no desperdiciarla más, y tampoco la experiencia de los adultos mayores. Y después me parece que hay que coordinar una mesa de instituciones locales para articular y mejorar al distrito y a todos los trabajos que pensemos, ¿no? La perspectiva de género también es algo que se tiene que implementar la ley Micaela. Espérame ahí, poneme un puntito ahí, porque justamente vos conocés también que tenemos instituciones, que el 25 es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, que en Punta del Indio se inauguró el Banco Rojo. Sí. Y a nosotros, para estas entrevistas, nos acercaron la colectiva algunas preguntas. Bien. Que quizás estaría bueno, como el resto de los candidatos, que vos puedas contestar. Y vos justo te metiste en ese tema, así que ahí nomás te la digo. Con respecto a la violencia de género, ¿no? Sí. Te lo voy a separar en dos. Por un lado, la violencia de género y la ordenanza que está para aquellos que trabajan en el municipio y que ejercen violencia, que está y que no se cumplió nunca. Ahí está. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué es lo que vos crees de eso? Te voy a pedir cierta brevedad. Sí. No, mira, yo vengo acá inclusive y te muestro, tengo una denuncia penal por el tema de violencia de género, el tema de violencia institucional, abuso de poder, bueno, incumplimiento de deberes de funcionario público, presunto enriquecimiento ilícito, exacciones ilegales y presunto cohecho, que va por otro lado, pero lo que tiene que ver a la violencia de género con dos funcionarios, estamos hablando del delegado y estamos hablando del actual delegado, y estamos hablando de Daniel Giacobbe, que es He-Man, alias He-Man, que no sabemos bien qué función cumple, creemos que es jefe guardavida, que tiene hechos comprobados de violencia. Ambos de violencia institucional, de abuso de poder y de violencia de género. A partir del 6 de diciembre se termina la cero tipo de violencia adentro de la delegación. Los violentos que se recuperen, desconstruyámonos, hagamos todos los ejercicios que tengamos que hacer conforme a la ley Micaela, que es muy... Nosotros hablamos con Yuyo García en su momento en mi programa de radio. Realmente no es un tema para banalizarlo, ni bueno, hacer lo que hacemos que hacemos. No. Es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Yo creo que, bueno, esa es una de las banderas. Bien. Yo lo denuncié en la justicia, en el Consejo Deliberante y en los medios que corresponden para que puedan tomar una determinación. Porque si a los violentos los apadrinamos, los apañamos, somos cómplices. Y eso pasó. Entonces vos lo que decís... Y está pasando. Vos decís que hay que traer... Sigue pasando. Acá, a Punta del Indio, una capacitación, una preparación... Totalmente. Para erradicar todo tipo de ejercicio... A los empleados municipales en la que están en la delegación, que es, se los tilda de violentos, o en este caso como hay una persona que ya tiene denuncia, directamente apartarlos para deconstruirlos. Nadie está diciendo que pierdan el trabajo, ni mucho menos. Simplemente hacer valer la ley Micaela. Y la ordenanza local. Ah, ahí está, y claro. La aplicación de la ordenanza local, que le piden que se aparte, que no tenga contactos, pueden seguir trabajando en la municipalidad, pero sin contactos con la gente. Perfecto. Bien. Y menos con las mujeres, lógicamente. Bien. Y acá ha pasado que tuvieron violencia y siguieron en contacto y bueno, y nadie hizo más nada, ¿no? Perfecto. Lamentablemente. Y con respecto al cupo femenino, digo, es válido dentro de la delegación, la delegación como parte del municipio. Bueno, hay varios cupos que no se cumplen en la delegación. Varios cupos que no se cumplen, categorizaciones malas de los empleados. O sea, viste que al principio te dije, hay que ordenar Punta Indio. Hay que tomarse el trabajo, remangarse tranquilo y empezar a ordenar todos los temas. Yo he hablado con el sindicato de municipales para que ya estén alertas de las propuestas que vamos a hacer a partir del 6 de diciembre para que cada uno trabaje en lo que tenga que trabajar y esté a gusto, que se cumplan los cupos, exigir todo esto. Tenemos que ser nosotros, del Estado, dar el ejemplo. Si no empezamos por casa, el otro día alguien me dice, ¿cómo vas a hacer, Galvano? Porque es un desastre la delegación. Y le digo, y sí, y vos viste cómo trabajan los trabajadores municipales, hay que hacer un monumento, son héroes. Con nada hacen un montón. cobrando mal, mal categorizado, toda una precariedad que no puede existir. No digo que de la noche a la mañana uno, ¿no?, de atrás de un cardo va a salir y arreglamos todo mágicamente, pero me parece que tenemos que poner, si no damos el ejemplo, nuestra casa, que es la delegación, tenemos que sentirnos orgullosos. Uh-huh. Un edificio histórico, y los trabajadores municipales tienen que venir a trabajar con alegría, ¿no? Porque están haciendo las cosas y cobran lo que tienen que cobrar, y no hay uno que cobra más, otro que cobra menos, según esto, según aquello. Creo que todo eso se tiene que ordenar, no, de eso no tengo duda. Y ahora, Ezequiel, que a vos te gusta esto, porque te conozco y sé que te gusta, vamos a hacer un ejercicio de la imaginación. A ver, dale. Es 6 de diciembre, son las 10 de la noche, están los resultados de la elección. Bien. Y dice, número 1, Ezequiel Calvano. Perfecto. Ganador, delegado, por voto popular, Ezequiel Calvano. Tenés que ir el día 7 a la delegación y tenés que arrancar. ¿Con qué arrancás? ¿Cuál es tu eje principal de laburo? ¿Con qué arrancás? No, primero ir a ver a los compañeros y las compañeras y todo el personal administrativo de la delegación, que realmente a todos los conozco, con muchos tengo una amistad, así que no, en primera instancia no es que uno va a ir con un luchaco, ¿no?, a querer hacer las cosas que uno quiere, porque primero me parece que hay que escuchar qué hace cada uno, ¿no?, a qué tarea se dedica, bueno, y ahí volvemos a lo mismo, ordenar. Creo que ellos saben más que uno, pero no tengas duda, el que hace repetitivamente sabes, pero a pie de la letra, cómo hay que hacerlo. Yo me acuerdo del Negro Barbé, digamos, que lo tengan en la gloria y arriba, ¿no? Porque cómo le pasaba la máquina, las tareas. Yo me acuerdo que estaba Pablo Layol y él mismo me decía, mira, el Negro Barbé es el que acá está sabiendo cada rinconcito de cómo. Y Pablo Layol vivía en Verónica y era el delegado de Punta del Indio. Uh-huh. Él venía, hacía sus gestiones y demás, pero el capataz y estaban ahí con los compañeros y trabajaban todo. Yo me imagino un clima. Bueno, y con Hernán lo conozco de siempre. O sea, que Hernán y Zurieta también, ese mismo día, hablar con los chicos y las chicas, todos los trabajadores de la delegación, y después ir a hablar a la oficina del intendente para empezar a entablar un nuevo diálogo delegado-intendente. Perfecto. Voy a ser el delegado de la gente, el representante de la gente, y no tanto esta historia que vino sucediendo lamentablemente en estos 26 años de autonomía, que eran los representantes del intendente ante la gente. Hay que cambiar esa lógica. Uh-huh. Vos tenés que luchar por las cosas que quiere el pueblo. No estar tapando, ¿no?, lo que no se hace y bueno, y no llevarle problemas a Hernán. Me parece que hay que cambiar eso. Uh-huh. Y creo que Hernán va a ser el más convencido de este camino. Uh-huh. Porque si vos vas gestionando, le vas proyectos a Nación, a Provincia, con la anuencia, lógicamente, del municipio, ¿no? No podés hacerlo, cortarte solo, como dicen los chicos. Pero creo que no tenés ningún tipo de problemas, ¿no? Si hay algo que viene al pueblo, Calvano gestiona tal cosa con la anuencia de Hernán y Zurieta en un ministerio para que el pueblo salga adelante y demás. El intendente va a ser el primero que va a poner la chueca, como dicen. El gancho lo va a poner él para decir, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no va a venir una obra? Perfecto. Tenemos que entender que en 9 años no vino una sola obra pública para Punta del Indio. No se elevó un solo proyecto. Es un gestionador, es un gestor el delegado. Bien. Tiene que gestionar. Y después alguien, lógicamente, moviéndose en todo el territorio para tener el famoso concepto de alumbrado, barrio, limpieza, ¿no? Que funciona en todos los municipios. Pero en última instancia es un ayudante del intendente. En el sentido de gestionar, ¿no? Que inclusive pueden tener discrepancias. Hernán tuvo discrepancias con Equiza y se fue, abandonó la delegación. Hernán tuvo discrepancias con Colabianchi y cortó la ruta en su momento. O sea que Hernán sabe de delegado con discrepancias. Uh-huh. Y yo creo que es muy saludable. Es muy saludable. Hay que plantarse ante el intendente, ¿no?, y decirle, mi pueblo necesita esto, Hernán. ¿Cómo lo solucionamos? Busquémosle la vuelta. Vamos y lo gestionamos juntos. Voy yo solo. Dame vos después el aval para que. Bueno, y así, ¿no? Creo que con cada tema, porque son muchos los temas. Perfecto, sí. Si te pones a contar la ruta, la erosión costera, tenés el tema de la planificación turística, ¿cuántas cosas? El trabajo, techo y trabajo. Fíjate lo que pasó con los terrenos, que es un escándalo lo que pasó con los terrenos. Me parece que eso, yo creo, quiero que accedan legalmente al lote propio el vecino. Y eso se puede hacer. ¿Es más trabajoso? Sí, más vale. Es mucho más fácil decirte, viste, pum, agarrate un terreno. Uh-huh. Pero me parece que legalmente lo se puede hacer. Eso bien. Me parece que va a ser otro cambio. ¿No? Va a ser un cambio necesario. Va a costar también cambiar, porque esto viene hace muchísimos años. ¿Eh? Bien. Hace muchísimos años funcionando de una manera y veo que hay mucha resignación en la gente. Es como que dicen, no, pero no va a cambiar nunca, Ezequiel, esto va a ser siempre igual. Y yo creo que a partir de ese diciembre podemos cambiar la historia. Ese, para cerrar. Sí. Como yo muchas veces te escucho en un reportaje que vos haces, le decís, bueno, ¿qué palabras le diría? ¿Qué querés decir para cerrar esta charla, este encuentro, a la gente que te va a estar escuchando seguramente? Algo breve que vos le puedas decir para concluir. Yo le quiero decir a todos los vecinos y las vecinas que ya me conocieron como funcionario, ya me conocen, saben toda mi capacidad de generar, lo apasionado que soy, inclusive no me tengo que apasionar tanto, ya me dijo mi compañera, mi señora Laura, que le mando un beso enorme, que todo esto lo puedo hacer también porque tenemos una buena relación, si no sería imposible estar tanto tiempo dedicándole a algo, pero al vecino decirle que vamos a gestionar todo lo que necesita el pueblo y lo que no se gestionó nunca, porque no están las gestiones realizadas. Entonces creo que es primero gestionar, ¿no? Entonces el vecino se tiene que quedar tranquilo que a cada tema lo vamos a ir gestionando y en consenso pleno con la comunidad. Ni a espaldas, no voy a tirar el hotel argentino a espaldas de la gente. O sea, digo, nada, ni esconderle la chatarra para sacar la conchilla al lado de la ruta. Digo, absolutamente nada de esas cosas vamos a hacer a partir del 6 de diciembre. Nada. Todo transparente. Como decía Perón, todo, ¿no? Dentro de la ley todo, fuera nada. Y creo que nunca me podría tampoco creer el dueño del pueblo, ni mucho menos. No existe para mí una visión autoritaria, sí una visión comunitaria. Y que se queden tranquilos que vamos a poner todo. Y lo que no podamos hacer, nosotros dijimos podemos una farmacia, un cajero, que bueno, todos los proyectos que tenemos, el hospitalito en vez de la unidad sanitaria, mejorar esto, mejorar... Lo vamos a mostrar. Miren, acá están los expedientes. No lo pudimos hacer porque falta esto, falta aquello, el ministerio no nos da aquello. Bueno, y transparencia. Transparencia, nada más. Articulando con la comunidad siempre. Creo que eso es lo que el vecino tiene que votar a partir del día 6 de diciembre. ¿Quién lo puede proyectar mejor? ¿Quién es el candidato que puede proyectar mejor? Porque uno dice, bueno, 4 años no es nada, pero en la vida de uno es mucho 4 años. ¿No? Y como me dijo el otro día un chico, el futuro ya llegó, me dijo Calvano. Entonces le digo, bueno, no depende de mí. Yo solamente me propongo. Me propongo. Después veremos qué decide la comunidad y aceptaremos el resultado que tengamos que aceptar. Muy bien. No sonó el tingui, tingui, tingui, pero sonó otra campanita. Así que, Ezequiel, muchas gracias. Gracias por acercarte a esto, que vos también haces y sos parte de esta casa y haces tu programa y todo. Y te has acercado a charlar como candidato, así que te agradecemos. Y bueno, vamos a esperar, nos falta mucho. Al 6 de diciembre, y bueno, como siempre, convocamos a toda la gente, ¿no? Que si estamos charlando con cada uno y cada una, es porque esta elección es importante. Gracias. Y que se acerquen a votar. Y que se acerquen a votar. La gente. Sí, por supuesto. Gracias, Ezequiel.